venimos por la senda, mi compa Mario. El amor se nos fue, se perdió, se murió la pasión, se acabó el interés en nuestra relación. Del fuego solo quedan cenizas. Es mejor terminar, ya me voy, esto ya está muy mal. ¿Para qué continuar amargándonos más? Dejarnos es la mejor opción. Se fue el amor como el agua entre las manos. De repente se escapó, no sé dónde se metió. Como por arte de magia desapareció. Se fue el amor, nosotros lo descuidamos. Como planta se secó, porque nunca se regó. La culpa no es solo mía, es culpa de los dos. Esperaba de ti una llamada, menos para pedirme un consejo. Yo te advertí desde hace tiempo, toda traición tiene su precio. Y ahora sientes lo mismo que me hiciste sentir cuando dijiste que a mi lado ya no querías seguir. Y ahora vienes como si nada a cambiar la jugada. Pero lo que no sabes es que yo tengo las cartas. Te doy la oportunidad de que te puedas retirar y que conserves lo poco que te queda de dignidad. Y te advertí que conmigo no se jugaba, corazón. Y mira el karma se ha encargado de otorgarme la razón. Sin orgullo y sin dignidad me pides que te vuelva a amar. No lo mereces. DJ Alfonso. Yo soy de las dos, lo sabe mi Dios. Mi pecho dividido por lo que con ellas he vivido. Tienen su momento y para ser sincero siento que sin ellas muero. Aunque son diferentes y dirán que estoy demente, con ellas hasta la muerte, para eso trabajo fuerte. Mucho. Yo a las olas quiero mucho de a madre, aunque se me enoje su madre, me vale. Aquí nomás hay un culpable a darle, pobre mi corazón por ser tan grande. Ay, qué barbaridad, pero es muy grande. Quiero verte más, estoy completamente convencido. Como me costó saber que estar pensando en ti es tiempo perdido. Tengo que desprenderme del pasado, ya todo aunque no quiera es diferente. Con todos los desprecios que me has dado, borraste la vergüenza de mi frente. Ya no quiero verte más, me voy a confundir entre la gente. Y voy tirando por las calles tu recuerdo, luchando contra todo mi pesar, perdiéndome en tal forma que no pueda, aunque quisiera regresar. Y no, no creas que mi amor se vio vencido, ni creas que tu orgullo lo enterró. Te quise como nadie te ha querido, y hoy dudo que te quieran más que yo. Rica historia de amor, hay peligro corazón. Tuyo saliendo de casa, no debe darse cuenta aunque de mí algo sospecha. Y yo como un animal sin poderme controlar. Apaga tu celular, no quiero que se le ocurra saber dónde estás. Con una copa de vino te relajas poquito y empiezas a bailar sensual. Nos olvidamos de todo lo demás, porque soy el que te gusta y el que te sabe amar, al que miras con ojitos dormilones y se va. Amor, no apagues las luces que quiero disfrutar. Besar tus labios traviesos, mi gran debilidad. DJ Alfonso. Alfonso. DJ Alfonso. En este momento olvídate de todo, que el tiempo es plazo. Déjate llevar por tus instintos, que nadie se va a enterar, amor mío. Mientras mi boca recorre todo tu cuerpo, siento tu piel con escalofríos. Y aunque sea un pecado, yo lo siento tan sagrado cada que tú y yo estamos juntos. Y es que la necesidad de un beso hace que esto de lo nuestro haga que disfrutemos de lo prohibido. La pasión que entre tú y yo se ha encendido. Hermoso es sentir todo tu cuerpo al mío. Son momentos que merecen siempre una repetición. Prohibido, y aunque ambos sabemos que corremos el riesgo de algún día ser por ellos descubiertos, es por eso que en secreto todo funciona mejor. Decide quedarse y no pide permiso para entrar al corazón. Simplemente destroza las puertas que estaban cerradas por otra ilusión. Así es el amor. Esto ya me pasó cuando vi tu ternura, tu encanto y tu linda sonrisa que me cautivó. Me cambiaste la ruta y el rumbo por donde viajaba. Y hoy mi razón, sin pensarlo, eres tú. Me enamoré de ti como un niño que se enamora de un juguete, sin importar que no sea suyo y no se lo presten. Así siento por ti, no me importa que la vida me cueste. Me enamoré de ti y no pienso dejar de luchar para que conmigo te quedes, porque todo este amor y pasión mi corazón tú tienes. Nunca antes jamás lo sentí por otras mujeres. DJ Alfonso. Alfonso. No ha sido fácil olvidar y resignarme a perder. sueñaba y se robó mi corazón. Era mejor con la verdad, solo me ilusionaste ya. Fui tu juguete y nada más. ¿Qué necesidad tenías que arruinarme así mi vida? ¿Con qué afán? ¿En dónde estás? Todo lo vivido, tantos besos y dulzuras, los bellos momentos los echaste a la basura. Sueños inconclusos, sentimientos confundidos, hoy aquí en mi pecho solo hay un triste vacío. Quisiera que fuera un sueño, me despierto y tú no estás. Todos los días en la misma rutina, y que te marchas o me voy, ya no aguantas más dolor. Si quisieras irte, ya te hubieras ido. ¿Por qué no me dices qué diablos haces conmigo? Siempre soy el malo de esta historia y ya no puedo. Ya no me interesa caer de nuevo en tu juego. Se ha vuelto costumbre de decirme casi a diario que no soy el hombre del que tanto has esperado. Ahora sí te digo lo que siento aquí muy dentro. Hace ya algún tiempo no soporto ni tu aliento. Por ti solo siento tanto odio y mil desprecios. No te has merecido ni un minuto de mi tiempo. Si hubiera sabido que esa noche triste pasaríamos al olvido, que esa rica historia terminaría en un suspiro, me hubiera perdido entre tu cuello hasta llegar el amanecer. Si hubiera sabido que me ibas a romper el corazón sin despedirte, que te ibas a largar y así nomás lo decidiste, todavía estaría besándote, todavía estaría admirándote, mi amor. Serás por quien sufra en silencio lo que vivimos, no más nosotros sabemos. Llegamos a destiempo y no pudimos contra el tiempo. Lo nuestro fue tan grande, pero a la vez tan pequeño. Sé que mi amor te está doliendo. Tu corazón está enredado con el mío. Y solamente Dios nos va a dar amor o castigo. Y aunque trates de olvidarme, siempre soñarás conmigo. De lograr entrar en tu corazón, por siempre te voy a extrañar. No dudes, voy en contra de mi voluntad. Fuiste un ser hermoso bloqueado al amor. Nunca encontré la llave de tu corazón. Me rindo, no supiste valorar. Y sé que algunas noches tú te acordarás. Amores, el más bello ha sido tú. Me rindo, deseo que seas feliz. Quizás algún día volvamos a coincidir. Por hoy llegó el final de nuestro cuento, donde yo aparecía solo en momentos y no logré ser nunca el anfitrión. DJ Alfonso, Alfonso, DJ Alfonso, Alfonso. Que soy un pobre diablo que me quieras algo más. Dices que no valgo nada, que no estoy a tu nivel. Estás arrepentida que lo nuestro es un error. Es por eso que te vas y que no piensas regresar. Pero yo no quiero que regreses. Es más, me estás haciendo un favor. Mejor vete. De una vez yo encontraré a alguien más que me sepa amar. Dejemos esta noche, dejemos ya las ganas. Y solo dame un sí a lo que te voy a proponer. Yo sé que al igual que yo tienes muchas ganas de llamarme tu hombre y yo llamarte mi mujer. Ya deja el miedo atrás, que solo te quiero dar ese amor que nadie te ha podido dar. Las experiencias por gozar, juntos de la mano caminar, dos almas unidas por el arte de amar. Déjame ser ese quien te da un beso en las mañanas al despertar. Déjame ser tu consuelo en los tiempos difíciles de soportar. Déjame ser ese quien por las noches te llene de loca pasión. Déjame ser el que le diga al mundo que tú eres mi amor. Solo déjame ser. DJ Alfonso. Llorar porque tú ya te vas, amor. Oh, quien te largas, por quien me cambias, quien te da más que yo, amor. Conmigo suspirar. Conmigo hasta sudabas, amor. Tus labios murmuraban que solo yo te llenaba y conmigo te venías imaginándote toda una eternidad amándonos. Ay, corazón, pero regresarás y cada intentarás besarme. Verdad ya no, no chiquitita no, ya no se va a poder. Ese abrazo que nos damos los dos cuando nos saludamos. Ese beso, ese escapar de mí cuando nos encontramos. Huele a peligro estar contigo. Existe un algo entre los dos, esa manera de sentir que no es de amigos. Ese rato cuando hablamos los dos esquivando miradas, que pensamos que la gente está ciega, que al fin nos engañamos. Huele a peligro hablar contigo, porque olvidamos que hace tiempo cada uno de los dos ya tiene un nido. Huele a peligro el solo hecho de acercarme a conversar,